Yo te di mi amor, lo dejaste ir, te fuiste de mi vida y me dejaste así, con el alma herida, no encuentro salida a esta soledad que mandé. Devuélveme.